aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Seguimos acá en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Diego Bossio, que es el titular del ANSES y diputado nacional electo recientemente. Acá estamos, Bossio, con Jorge Alperín. ¿Te puedo tutear después de tantos años? Sí, tuteame. Gracias. No hay ningún problema. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá queríamos charlar con vos para ver qué en qué andamos por estos días. Estamos con mucha expectativa, preparándonos a algo que va a ser muy importante en la Argentina, que va a ser un balotaje. Es la primera vez en la historia de la democracia que vamos a tomar la decisión a través de un enfrentamiento democrático en las urnas de dos candidatos, Mauricio Macri por un lado y Daniel Scioli por el otro. Y acabo de venir de una reunión con jubilados en San Fernando, explicando las cosas que hemos hecho y fundamentalmente cuáles son las dos visiones de país a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Que me parece que tienen que quedar bien claras y que me parece que es importante para que haya un voto maduro, responsable, criterioso. Es importante lo que se está decidiendo en estos días. Sí. Diego, está claro cada vez más, por lo que van declarando el entorno de Macri, más que él mismo, que son dos modelos de país, ¿no? Digo, por el lado del PRO, sus economistas hablan. En su momento Francisco Cabrera dijo que era bueno privatizar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES a fondos de pensión internacionales y Melconian dice que no habrá aumentos de salarios y tampoco a los jubilados. Digo, cada vez parece más claro esto de los dos modelos de país. Yo creo que hay dos. Primera definición es una nueva elección entre dos candidatos, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Me parece que eso es muy importante. La segunda, me parece que es importante que para ser claros frente al voto popular y demás, que seamos precisos en cada una de las definiciones. Y la visión de Macri ha sido clara. Él dijo, el 11 de diciembre elimino el cepo. ¿Ustedes creen que por arte de magia el 11 de diciembre aparecen los dólares para que todo el apetito que hay por el dólar, que además todos creen que efectivamente se resuelve como una cuestión como arte de magia? Que el 11 de diciembre se resuelven los problemas por el solo hecho de que asuma un nuevo presidente. Ah, yo pensaba que sí. No, a ver, lo que va a pasar ahí claramente es va a haber una gran devaluación. Y una gran mentira que dice Macri es que no hay ningún impacto en los precios. Es mentira. Claro. Una devaluación significa un ajuste, significa una caída del salario de las jubilaciones y de los trabajadores. Significa que va a aumentar de manera muy fuerte y exponencial el precio de los alimentos, el precio de los insumos difundidos, el acero, el papel, el precio del combustible. La verdad es que hay que decirle la verdad a la gente. Hay que explicarle, ellos quieren una gran devaluación porque hay dos modelos. O está el modelo que entiende que el mercado tiene que es el de ellos, el poner los precios. O está el modelo que nosotros, la visión de país que nosotros abonamos y que nosotros estamos defendiendo, que entendemos que tiene que haber un banco central que tiene que poner un precio, que seguramente habrá cosas que corregir. No queremos que haya muchos tipos de cambio, queremos que haya uno. Ahora bien, las políticas de shock lo único que hacen es transferir riqueza a los sectores más poderosos en detrimento de los sectores más humildes de una sociedad, en detrimento de aquellos que no tienen capacidad exportadora o que no tienen grandes reservas en dólares. Por eso yo me parece que hay que ser claros y hay que ser rigurosos. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri con el dólar? Ya no lo dijo. Va a eliminar el cepo y va a devaluar de manera drástica. Eso es malo para los argentinos. Quiero que lo sepan, quiero que lo sepamos. Yo tengo la obligación como director ejecutivo de ANSES, que administro un fondo de 560 mil millones de pesos, que tenemos activos en dólares, nominados en dólares, que hemos trabajado permanentemente con todos los organismos del Estado, incluso con el Banco Central. Tenemos la obligación de decirlo con todas las letras. Entonces, me parece que hay dos visiones claramente. Está el gobierno de Macri, que va a ser claramente un gobierno de empresarios. El CEO de Shell va a ser el que va a manejar la energía. Han propuesto en el Ministerio de Agricultura a alguien que viene de Monsanto, una empresa de servicios y de fertilizantes en materia agrícola. No propusieron a alguien que viene del sector, no, propusieron a alguien que tiene intereses particulares en el área y extranjeros. Lo mismo quien asesora en materia de cuestiones aeronáuticas vinculado al AN. Y uno no está en contra de las empresas, y uno no está en contra de que la asociación público-privada y que podamos. Ahora bien, ¿quiénes van a defender los intereses de la nación? ¿Los empresarios de compañías internacionales, extranjeras, o las van a defender aquellos que tienen un compromiso con el pueblo y con la política? Y la política seguramente tendrá que dar las respuestas que tiene que dar para que efectivamente mejoremos la calidad de vida de la gente. Y tendremos que hacer las reformas y corregir incluso errores que hemos cometido. Pero también hemos tenido aciertos. Ahora bien, las dos visiones de país quedan claras. O un gobierno de empresarios o un gobierno que efectivamente se va a comprometer con los verdaderos intereses de un país, que seguramente hay cosas para corregir, que seguramente hay cosas para mejorar. Nosotros hemos escuchado la voz de las urnas, y cuando escuchamos la voz de las urnas incorporamos entre nuestras propuestas muy concretas garantizar un nuevo mínimo jubilatorio del 82% del salario mínimo vital y móvil, para que ningún jubilado gane menos de 4.960 pesos a partir del 1 de enero, para mejorar el consumo interno y mejorar la demanda interna y hacer frente a una crisis internacional. Daniel Scioli dio la directiva de que a partir del 1 de enero se reduzca el impuesto a las ganancias, que el aguinaldo del diciembre que se cobra a fin del 2015 no tenga la excepción del impuesto a las ganancias. Es decir, toda una serie de medidas para fortalecer el mercado interno, para fortalecer la productividad, pero no con atajos. Ahora, Diego, sabido que Menem decía que si hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo votaban, pero el macrismo está diciendo lo que va a hacer. ¿Cómo se entiende eso? Yo creo que están diciendo parte, si me dejás disentir. Yo creo que están diciendo parte, no están diciendo toda la verdad. Por eso uno pide un debate franco y sincero, y esto lo estoy pidiendo desde hace mucho tiempo. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a defender una norma al Congreso de la Nación, yo los veía que tenía que ver con la movilidad de las asignaciones universales, yo los veía incómodos a ellos. Los veía con oportunismo político, con especulación política, por eso pide siempre un debate franco y sincero. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son las convicciones de Macri? ¿A qué intereses responde? ¿Qué piensa hacer con el tipo de cambio, con el Banco Central? ¿Qué piensa hacer con los subsidios? ¿Qué piensa hacer con el Estado? ¿Qué piensa hacer? Porque él votó en contra de la estatización de las AFJP. Sí. De hecho, tiene ministros que son ex gerentes de AFJP. ¿Quién está más cerca del sistema privado? Claro. ¿Daniel Scioli o Mauricio Macri? Sí, Francisco Cabrera, su ministro de Desarrollo Económico en la ciudad, era de Máxima, ¿no? AFJP. Absolutamente. Entonces, yo lo que digo es, aquí claramente hay dos visiones. Algunos tratan de confundir que es una cuestión de formas. Yo no le saco mérito a la forma. Yo creo que hay que ser maduro, democrático, republicano, hay que ser conciliador, hay que dialogar, pero no creo que sea un problema de forma. Yo creo que las cuestiones de los argentinos son cuestiones que requieren de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Ahora dicen, si resolvemos el tema del CEPU, resolvemos las cuestiones de la Argentina. Me parece que es bastante voluntarista el tema, porque la verdad que los problemas de los argentinos no se resuelven solamente con el tipo de cambio. Eso sería muy sencillo, llamemos un especialista en tipo de cambio, hacemos un gran consenso y punto. Me parece que detrás de eso hay la idea de que, bueno, con dos o tres cosas se resuelven los problemas de los argentinos. No, se requiere de mucho esfuerzo. Antes eran dos cosechas, después eran las relaciones carnales, después eran los grandes discursos. No, acá los argentinos son los que tenemos que resolver los problemas de los argentinos. Con productividad, con trabajo, con ingenio, con más universidades, con más ciencia, con más tecnología, con más industria nacional, defendiendo la industria nacional. A mí me preocupa cuando hay un economista de Macri que dice que van a liberar las importaciones. Yo prefiero cuidar el trabajo argentino como una prioridad cuando hay un mundo en el comercio internacional está cayendo. Y eso no significa que no tengamos que resolver cuestiones con el comercio exterior y con las divisas. Eso significa que las prioridades tienen que ser preservar el trabajo argentino. Por eso yo creo que hay dos grandes visiones en la Argentina. Macri, que quiere que va a ser un gobierno de empresarios, claramente, por lo que ha manifestado, y nosotros que queremos pretender gobernar para los 40 millones de argentinos, priorizando aquellos sectores que todavía viven injusticias, priorizando la necesidad de que los argentinos puedan fortalecer su familia accediendo a una casa propia, que puedan fortalecer su trabajo, teniendo trabajo digno, registrado, mejorando el haber de los trabajadores, de los jubilados, fortaleciendo el Estado y dándole herramientas para que la Argentina, las cosas funcionen. Y para eso necesitamos un Estado que funcione, como lo hemos hecho en materia de DNI. ¿Cómo era sacar un DNI hace 10 años atrás? Uh-huh. O el pasaporte, ni hablar si tenías vencido el pasaporte y tenías que viajar. A mí me llamaban para que hable con un comisario, para que hable con otro, a ver si podían sacar el pasaporte de manera urgente. Se resolvió, se paga y en una hora tenés el pasaporte. Ni hablar jubilarse, era años de desidia. Hoy la jubilación, en un instante casi sale la jubilación. Diego, sí. Estas cosas que estás enumerando y que uno no, digamos, a uno le cuesta entender por qué hay tanta gente que no entiende, que por lo menos no le parece ninguna ventaja que esto haya de estar horrible, haya estado bien o muy bien. Tiene que ver con la lógica de los medios hegemónicos, con esto que nosotros hemos llamado batalla cultural, donde la verdad que es una batalla donde no nos ha ido muy bien, y yo creo que el otro día te veíamos en la tele con Fanny Mandelbaum, y más allá de la anécdota, me gustaría que vos lo contaras, porque lo que pasó ahí con Fanny Mandelbaum, que yo es una mujer que uno le tiene, viste, como afecto, pero lo que pasó con vos fue muy fuerte. En un momento determinado parecía que no teníamos que seguir debatiendo ideas. Uh-huh. En un momento determinado le tuve que decir, ya fuimos proscriptos 18 años, ¿qué quiere que no participemos? Claro. Yo creo que ahí hay un tema que me parece que tenemos que ser claros. Yo prefiero aquellos periodistas que digan, miren, mi posición es esta, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, creo que esto es sustancial, creo que esto no es sustancial, pero mi opción es esta. Entonces nadie se viste de periodista independiente. Yo creo que cada uno es saludable para la democracia. Sí, pero ahí la porque operación... después se visten de periodistas independientes, de impolutos, y de efectivamente aquellos que tienen una opinión poco sesgada, o nada de sesgo, pero tienen valoraciones muy complejas. Entonces yo prefiero que Fanny Mandelbaum me dice, mira, yo voy a votar por Macri y no me gusta esto. Bueno, yo sé que estoy enfrentando a alguien que es un militante político o que es alguien que tiene ideas muy claras y que evidentemente tengo que tener una postura frente a eso. Ahora bien, a mí me preocupa cuando marcan este tipo de cuestiones, y me parece que además hemos vivido momentos dramáticos en la Argentina para que no podamos expresar libremente las ideas. Sigue habiendo en mucha gente, ¿no? Ese espíritu proscriptivo. Sí, pero aparte hay un punto que no es menor, que me parece que es importante en el debate, no reconocer nada. Sí. Como que estos 2 años fueron en vano. Uh-huh. Un gran esfuerzo de muchos argentinos. Consiguieron trabajo, se jubilaron a millones de argentinos, se mejoró el sistema de créditos para los jubilados, se puso una ley de movilidad jubilatoria, se le entregaron computadoras a los chicos, se puso en marcha la asignación universal por hijo, se repartieron científicos, pusimos 2 satélites en la órbita. Tenemos un sistema televisivo mucho más de avanzada, hemos recuperado la posibilidad de... Seguramente hay cosas para mejorar, y bueno, sí, quizás posiblemente el fútbol para todos, tendremos que incorporar cosas nuevas. No dice, siempre hay mejoras. Ahora, ¿por qué pensás... cambiado las cosas. Pero ¿por qué pensás que sigue existiendo, que a pesar de todo esto, Fanny Mandelbaum te sigue diciendo, no me importa nada? Hay que preguntarle a Fanny Mandelbaum. Pero son más que de uno más Fanny Mandelbaum, sí. Por eso digo, hay un sector, ¿no? Nosotros confiamos en el pueblo argentino, por eso pedimos un voto no responsable, porque la gente es responsable. Nosotros lo que pedimos es que nosotros estamos convencidos de las cosas que hemos hecho, y si hemos cometido errores, seguramente los reconoceremos y mejoraremos las cosas que hay que mejorar, y trabajaremos en resolver los errores que hemos cometido, y no somos soberbios en absoluto, y hemos escuchado la voz de las urnas, y estamos proponiendo cosas que propusieron otros candidatos, porque entendemos de que hay que acercarse, que entendemos que hay una filosofía. A mí me cuesta pensar que aquellos que son peronistas que votaron a Massa van a votar a Macri. Ahora, Diego, vos hablabas de que Macri va a ser un gobierno de empresarios. Es por lo que él dice, ¿no? Claro, y yo me acordé de lo que prometía Menem a comienzos, que él iba a tener un empresario manejando la economía, y me parece que estaba haciendo algo, tocando una cuerda de sectores de la sociedad argentina que tienen la fantasía de que asociándose a la gestión de un empresario van a llegar al éxito, ¿no? Al ascenso social, al progreso. Me parece que hay algo del orden del imaginario popular que está como ahí flotando y que esta gente de alguna manera, porque no tiene que ver con, obviamente, con un modelo de exclusión que Macri no está mostrando, de inclusión que Macri no está mostrando, ¿no? No, yo lo que creo es que un gobierno de empresarios, los empresarios tienen otra naturaleza, buscan su interés personal, su interés particular, su interés sectorial, y está bien que así sea, uno no despotrica a los empresarios, pero yo quiero una Argentina con hombres de Estado, con hombres que tengan claro cuál es su posicionamiento internacional, que tengan en claro cuáles son su compromiso, cuál es el compromiso con el pueblo, cuál es con los sectores más postergados, más vulnerables, con el compromiso con los trabajadores. Nosotros creo que la dirigencia política necesita y requiere de aquellos dirigentes que efectivamente tengan sustancia y apego al pueblo. Yo no lo veo a Aranguren, alguien que dice que va a rever la situación de YPF, una situación que fue con mucha fortaleza y como una decisión muy importante para los argentinos, recuperar la estrategia energética en la Argentina. Claro, él viene de Shell, viene de la competencia de YPF, claro. Viene de una empresa extranjera, multinacional, de las más importantes del mundo, con toda una historia, con todo... Y viene de hacer la jugarreta de los dólares, de Diego. De enero del 2014, ¿te acordás? Por eso, entonces yo lo que creo es que esperamos a que sea claro el proceso, que haya un debate el próximo domingo sincero, franco, porque me parece que es lo bueno para la Argentina. ¿Qué van a hacer con el tipo de cambio? Esta idea de que no, el tipo de cambio no pasa nada, lo ponemos en 15, 16 y no pasa nada porque los precios... Es mentira, es una aberración. Lo dijo el propio Lavagna, con quien tengo mis diferencias, pero lo respeto en muchos otros aspectos. Fue uno de mis últimos... fue mi última clase como economista. Yo me recibí de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, me la dio Aldo Ferrer con Lavagna. Ah, mira. Mira si lo tuvieras y ahora. ¿Y aprobaste? Sí. Qué difícil. Bocio, sí. Para antes de dejarte, sí, para que sigas laburando, estos días estamos hablando con militantes de todo tipo. Vos sos un tipo de militante que maneja, sí, 560 millones, no sé qué. Hay otros que están en organizaciones, hay muchísima militancia silvestre. Todos nos cuentan qué están haciendo en estos días para defender al país y nos dan convocatorias. ¿Alguna convocatoria? ¿Alguna otra pista? Vamos a estar el día mañana miércoles con trabajadores en San Martín, a la tarde voy a estar en La Pampa, el jueves voy a estar en Lomas de Zamora con Martín Insaurralde, el día viernes vamos a estar en Tigre. Nada, estamos tratando de hablarle a los jubilados, estamos tratando de hablarle a los trabajadores, estamos tratando de, convencido de lo que hemos hecho, convencido de lo que vamos a hacer. Seguramente nos van a ver cruzados en algunos programas de televisión, tratando de llegar a los hogares de los argentinos, diciéndoles qué es lo que vamos a hacer, y el sábado y el domingo estaremos donde están los militantes, como un militante más, y acompañando y tratando de contarle a los argentinos este entusiasmo que hay en grandes sectores de la sociedad. Nosotros no queremos hacer campañas sucias. Yo te soy franco, Carlos. Yo tengo buena relación con Rodríguez Larreta. He resuelto cosas para la ciudad que han sido buenas para nosotros. Tengo buena relación incluso con Macri personal. Los dos nacimos en Tandil. Las dos o tres veces que nos cruzamos y que hablamos fue muy cordial. Claro. Pero acá no estamos discutiendo cuestiones personales. Acá estamos discutiendo cuestiones de ideas de país, de visiones de país. Porque acá nos quieren hacer confundir que es una cuestión de formas, de tratos. La verdad es que el trato va a ser respetuoso, va a ser desde el diálogo, pero también sobre la base de las convicciones, sobre la base de las ideas. Claro que sí. ¿Viste? Nosotros podemos no enamorarnos de las herramientas y podemos proponer herramientas distintas frente a contextos distintos, pero el sistema de seguridad social tiene que ser público, y la asignación universal tiene que ser un derecho con obligaciones, y la tiene que dar el Estado. Y Aerolíneas para nosotros es importante que sea del Estado para que llegue a Jujuy, para que llegue a Santiago del Estero, ese Santiago del Estero que tanto desprecian. Los del norte, los del... Prat-Gay fue muy... ¿Con Prat-Gay también sos amigo? No. Ah, bueno, bien. No soy amigo. Yo lo que digo es lo siguiente, me parece que es importante. Perón decía, discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. ¿Qué pasa si alguno de nosotros hubiese dicho lo que dijo Prat-Gay? Ni nada, vamos en cana, claro. Bueno, entonces yo lo que creo que hay que poner las cosas en su justo lugar. Sí, sí. Entonces me parece que es importante que los argentinos tengamos en cuenta hacia dónde vamos, tengamos en cuenta cuáles son los caminos que tenemos, que hemos avanzado muchísimo, que ha habido aciertos, ha habido errores, que seguramente hay cosas para corregir, pero que el mundo está muy complicado y que efectivamente requerimos no solamente de una clase dirigente o dirigentes políticos que estén dispuestos a arriesgar, sino también de toda la fortaleza de un pueblo. Y yo lo estoy viviendo, lo estoy viendo. Hay una fortaleza y una mística muy fuerte que creo que vamos a ganar el 22 de noviembre. Es verdad, todos estamos pensando lo mismo y todos estamos viendo. Diego, te dejamos, Diego Bocio, pedirle a alguien de por ahí, o vos mismo, sí, si querés, sí, y nos mandás a la producción todos estos lugares donde vas a estar en estos días, así dale, vamos convocando. Dale, dale, gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un abrazo gracias, fuerte gracias, y fuerza. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hablábamos con Diego Bocio, titular de ANSES. Ya venimos.